Buenos días. Miércoles 27 de abril de 2011. Estamos en puertas de un partido de fútbol que tiene pendiente a toda España y todavía en la resaca de la Semana Santa. Una Semana Santa que nos ha traído agua, que se ha llevado por delante los días de playa de no pocos veraneantes prematuros y las procesiones de bastantes cristianos, y en la que algunos musulmanes siguen sufriendo los efectos de la guerra y la represión a sangre y fuego de sus gobiernos. Sin tratar de frivolizar, este mismo fuego parece estar consumiendo el petróleo, que continúa registrando récords de precios. Y todo ello nos pone a todos la vida un poco más difícil. En días como este, resulta aún más digno de admiración el esfuerzo de muchos emprendedores que siguen tratando de sacar adelante sus proyectos y para que sus negocios sobrevivan al agua, al fuego, al petróleo e incluso al Madrid-Barça. A estos luchadores les queremos dirigir nuestro saludo y también nuestro pequeño mensaje de cada uno de nuestros programas. Les saluda Ignacio Maroto, esto es Emprende 21. Bueno, y comenzamos el programa como cada día con una pequeña cita. Esta vez traemos una cita, pues podríamos decir que galáctica, porque la tenemos que atribuir a George Lucas, que comentó en una ocasión que creo que si tienes talento y técnica, deberías seguir adelante por tu cuenta y pasar a ser el dueño de tu propio destino. Sin duda, pues el empuje y el talento y la capacidad es algo que tiene que ser con natural a cualquiera que emprenda un negocio. También, por supuesto, la perseverancia, pero sin duda la preparación es importante. Bueno, me gustaría recordarles una vez más que además de escucharnos directamente en sus aparatos de radio, también pueden seguirnos a través de nuestra web www.radiolibertad.com, donde podrán también escuchar los podcasts de los programas que se mantienen durante toda una semana. Y hoy me gustaría, antes de comenzar con la sección de noticias, me gustaría presentar a los dos invitados que tenemos. Ya posteriormente los presentaré como merecen, pero de momento quería saludarlos a Javier Martín y a César García. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Ignacio. Os voy a invitar, como siempre, que en nuestra sección de noticias podáis comentar, si queréis, hacemos una pequeña mini tertulia. Pero antes, me gustaría agradecer especialmente a César la canción del emprendedor que nos envió hace unas semanas y que nos gustaría hacer sonar ahora. Se trata de Atrévete a soñar, con César García y Celia del Barco, de Jingle Viernes, que estuvo con nosotros hace unas semanas.